nada, aunque tenga el alma vacía. Vive como si fuera el último. Debajo de tu cintura, puedo sentir ese cuerpito como me procura.